Bueno, para cerrar la sesión, para terminar el día de hoy, quisiera poner a su consideración dos acuerdos que hemos llegado. Por un lado, platicarles que están todos invitados también a la comida que va a haber acá hoy a las 2 de la tarde, ahí en el comedor de este centro. Y platicaríamos un poquito sobre la reunión del grupo de trabajo de estrategias estatales red, y con eso cerraríamos, si es que no hubiera alguna otra propuesta. Miren, aquí tenemos un par de acuerdos que nos ha hecho Sara. Compañero, dígame. Con mucho gusto. Así que acuerdos de esta segunda sesión, yo diría que es la sesión extraordinaria, no es una segunda sesión en realidad, es una reunión extraordinaria que estamos decidiendo hacer. Dice, se realizará una reunión del grupo de trabajo de salvaguardas con la CONAFOR para retroalimentar el sistema de información de salvaguardas y el sistema nacional de salvaguardas, o para revisar ese tema. Exacto, el componente de salvaguardas de la red. No tendríamos ahorita una fecha, pero digamos, podríamos pedirle a la CONAFOR que nos hiciera una propuesta que no se fuera tan lejos antes de avanzar en una nueva versión. Y un segundo acuerdo que dice que se convocará una reunión con los legisladores, con el apoyo de GLOBE, para tratar el tema de propiedad de carbono y distribución de beneficios. En realidad es el segundo, ¿no? ¿O son ambos? Sí. ¿Por qué no le pones ahora también y distribución de beneficios? Andrés, y eso sería alrededor de, en 1, 2, 3 semanas, ¿cómo sería? Septiembre. Doctora Evelia. Las entidades federativas. Ah, sí, bueno, las entidades federativas son asociados al CTC, sin duda, así que tienen voz y voto, sin ningún problema. Y digamos, es GLOBE y el GT, ¿verdad, Evelia? El grupo de trabajo. Ahora sí, Iván. Mi sugerencia sería que primero nos reuniésemos grupo de trabajo y organizaciones, gobiernos y demás, y después tuviésemos el diálogo con GLOBE y los legisladores. Porque si no, vamos a llegar con los legisladores en un tema muy difícil a tratar de definirlo ahí, y no creo que sea la forma correcta. Sí, a lo mejor podría ser el mismo día, digamos que en la mañana hiciéramos una sesión sin legisladores para que ya después de comer, digamos, ya invitemos a los legisladores a sesionar con nosotros. ¿Algún modelo? ¿Por qué no ponemos dos acuerdos? A ver. O sea, un acuerdo que sea una nueva reunión del GT con CONAFOR para discutir el tema, tratar de y después ya la reunión puede, porque si se hace la reunión con legisladores Se hace la reunión con legisladores en septiembre, mejor en un periodo antes, 15 días, 10 días máximo, hacemos una reunión del grupo de trabajo con CONAFOR, discutimos el punto y luego ya nos vamos a la reunión con los legisladores. Bien, así que le pediríamos a Leticia Gutiérrez que tome nota de esto, si nos hace el favor de. Va llegando Leticia. Sí, que si nos hace el favor de coordinar, de citar a esta reunión previa a la que vamos a organizar con los legisladores. Igualmente, en el tema de salvaguardas, le pediríamos a Juan Carlos Carrillo que tome nota para que se coordine con CONAFOR, fijar una fecha no muy lejos, y se pueda realizar. De tal manera que en una próxima sesión del CTC, en sesión ordinaria, plenaria, ustedes pudieran informar a lo que se llegó y qué tipo de hallazgos y propuestas se tienen. Así que, si no hubiera ningún otro acuerdo... Bueno, nada más, yo quisiera agradecerles muchísimo a los grupos de trabajo, que la verdad, para nosotros, pues es un activo muy grande porque lo hacen pues sin remuneración, etcétera, es un interés. Muchos de ustedes ni siquiera son los impactados por esto, y es pues para mí un trabajo muy loable el hecho de que estén trabajando apoyando a la CONAFO. Entonces, yo sí quisiera agradecerle a todo el CTC, especialmente a los grupos de trabajo y a quienes se pusieron a tallarle lápiz en este tema con las ganas de construir pues una estrategia que esté lo mejor posible para que sea exitosa, ¿no? Entonces, ya nada más resalta eso y vamos a seguir en este proceso. Sí, muchas gracias. Ya como para cerrar tendríamos dos puntos, uno que me ha solicitado el compañero Alejandro, y finalmente haríamos un resumen del grupo de trabajo de ayer. Bueno, gracias. Buenas tardes a todas y todos. La intención de tomar la palabra es para leer una carta que hemos suscrito de manera conjunta, tanto Rita como Red Mocaf. Entonces, me voy a permitir leerla. Y, bueno, al término, hacer una entrega formal para la presidencia y, bueno, para el secretario. Sergio Madrid Subirá, presidente del CTC en Red, Sergio Graf Montero, coordinador general de producción y productividad de la Comisión Nacional Forestal y secretario técnico del CTC Red, integrantes del Comité Técnico Consultivo de Red Plus, presentes. Estimado presidente, estimado secretario e integrantes, desde la construcción del documento Visión de México sobre Red Plus hacia una estrategia nacional presentada en la COP16 en Cancún, el proceso de construcción de la ANARED ha centrado sus fases de diálogo, revisión y consenso en el marco del Consejo Técnico Consultivo sobre Red Plus, el CTC Red, con el objetivo de incidir en la construcción de un mecanismo funcional, eficaz y participativo para el diseño e instrumentación de la ANARED, que garantice transparencia y maximice los beneficios ambientales y sociales. En esta etapa de construcción de los acuerdos iniciales del CTC, este espacio funcionó como ese, lo hemos platicado en otras ocasiones, como ese espacio amplio, diverso e incluyente en el que se podían construir consensos. La Red Indígena de Turismo de México, RITA, y la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, Red Mocaf, junto con otros aliados, hemos venido participando de las reuniones plenarias, ordinarias y extraordinarias que han servido para retroalimentar el avance en el documento final, así como en los grupos de trabajo temáticos como CESA, Salvaguardas, Comunicación, Participación y Consulta. Conforme se han rebasado los acuerdos generales y se ha llegado al detalle en la construcción de la Estrategia Nacional Red Plus en temas como la propiedad del carbono, la distribución de beneficios, la consulta, la transparencia e inclusión en acciones tempranas y mecanismos de financiamiento, sistemas de salvaguardas, entre otros, hemos estado insistiendo en fortalecer la legalidad del CTC Red, en equilibrar su composición y en diseñar mecanismos de construcción de acuerdos a fin de robustecerlo como un espacio de interlocución. En estos últimos meses hemos hecho las propuestas correspondientes, y ha sido evidente que la prioridad del espacio son los términos institucionales derivados de los acuerdos internacionales que México ha firmado en el tema de Red Plus. Cabe recordar que uno de los objetivos de nuestra participación como organizaciones en este proceso es la observancia e inclusión de garantías que nos reconozcan y que también faciliten el ejercicio pleno de derechos de los pueblos indígenas y comunidades rurales y campesinas, por lo que hemos puesto énfasis en el que el CTC sea un consejo formal, con fundamento legal, integración de un padrón formal y equilibrado, y con mecanismos eficaces de participación y toma de acuerdos. Reiteramos nuestra posición de respetar las dinámicas que se han venido construyendo dentro del CTC, pero manifestamos al mismo tiempo no estar de acuerdo en el esquema de priorización de acuerdos, temas y tiempos, especialmente ahora que de manera precipitada. Se pretende una integración de opiniones del borrador de la estrategia como un esquema de construcción, lo cual sea parte de los principios de transparencia, inclusión y participación plena. Al no observar avances desde nuestra perspectiva, consideramos que muchos de los contenidos constituyen una amenaza sobre los derechos de las poblaciones campesinas e indígenas, por lo que nuevamente invitamos al CTC y a CONAFOR a revisar estos procedimientos y el alcance de los mismos. Desde nuestro carácter de integrantes del Consejo Nacional Forestal, hemos buscado en este espacio la participación social, en este espacio de participación social, un espacio de inclusión de la ENARED, que ofrezca desde nuestra perspectiva más garantías para la incidencia en dicho proceso. Así como representantes, como representantes del sector social e indígena en este espacio, solicitamos el pasado mes de junio a abrir un espacio que abordara la discusión del proceso de la ENARED, con la participación de cada sector representado en el CONAF, lo cual fue bien recibido por el presidente suplente del Consejo, el ingeniero Jorge Rescala, y aprobado en reunión plenaria, por lo que se ha convocado la integración y seguimiento del grupo de trabajo de la ENARED en el seno del CONAF. Al mismo tiempo venimos construyendo, junto con SAGUE Comunicación para el Cambio, en otro escenario, una plataforma de gestión del conocimiento sobre salvaguardas y gestión territorial desde lo local, a fin de ampliar el diálogo. La necesidad de construir una agenda de trabajo, mecanismos de análisis y retroalimentación en estos espacios nos coloca en una situación de valorar y en términos concretos dar por concluida nuestra participación dentro del Consejo Técnico Consultivo Red, para no duplicar nuestras tareas y cumplir con los propósitos que este nuevo grupo de trabajo implica y esta comunidad de aprendizaje también nos exige. Bueno, reiteramos nuestra disposición al diálogo e intercambio de ideas y entendemos que para muchos en el CTC Red sigue siendo un espacio de participación que satisface estas aspiraciones, y en ese sentido manifestamos nuestra disposición de mantener abierto el diálogo e intercambio con todos y cada uno de ustedes. Aun cuando pudieran existir divergencias, el diálogo siempre permite tender puentes y abonar a la construcción de acuerdos. Sin otro particular, y agradeciendo de antemano la atención, quedamos a sus órdenes y bueno, hacemos énfasis de que en este nuevo grupo que se está cobijando desde el Consejo Nacional Forestal ha sido nombrado coordinador del mismo el ingeniero Gustavo Sánchez, y en esta contraparte institucional también está el ingeniero Sergio Graf. Entonces, es una carta con la que nuestras organizaciones darían por concluida nuestra participación en este espacio. Sin embargo, para que nos lo acusen también, por favor. Sí. Y la necesidad de ese diálogo, insistimos, es como parte importante. Creo que lo que se ha discutido ahora de las estrategias a seguir para seguir construyendo la estrategia NER, la estrategia de la ENARED, creo que puede muy bien compensarse con esta idea y con este objetivo de que entre más robusto sea un diálogo y estos espacios sean tengan una mayor coordinación, bueno, creo que juntos podemos seguir abonando, ¿no? Gracias. Muy bien. Vamos a CUCE. Bueno, como último punto. ¿Perdón? Quería solicitar, se va a hacer válido y respetable. A mí personalmente me interesa mucho saber cuáles. Como senda, bueno, como persona, me imagino que también como el grupo de trabajo nos interesa genuinamente y de veras nos interesa muchísimo saber cuáles son los muchos contenidos que son amenazas para los pueblos indígenas, puntualmente para poder trabajar sobre ellos, en caso que nos pudieran mandar esta información o algo por el estilo, o ver de qué manera platicamos, quizás por escrito para poderlo socializar, a reserva de que podamos platicar en otros foros. Sí. Nada más que no se perdieron esos puntos para tratar de retomarlos aquí y hacer sinergias. firma de recibido. Listo. ¿Alguna otra observación al respecto? Si no, para pasar al último punto. Muy bien. Bueno, miren, como último punto, nos han pedido que les platicáramos de manera muy breve en qué consistió la reunión que se realizó el día de ayer aquí mismo, que se llama el Grupo de Trabajo de Estrategias Estatales Red. Les platico que un grupo de estados, no muy amplio, está Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Oaxaca, Jalisco, Chiapas, siete estados desde hace algunos meses, seis estados desde hace algunos meses han estado trabajando de manera muy importante con muchos actores en sus estados para avanzar en el diseño de una estrategia estatal red. Una cuestión que, de acuerdo a lo que hemos visto hoy, adquiere una enorme importancia, ya que la estrategia nacional, como nos platicó Sergio Graf, es una estrategia que da lineamientos generales, no aterriza, digamos, a exactamente las cosas que se van a hacer, no desarrolla actividades y metas muy precisas. Ese nivel de desarrollo de las estrategias corresponde precisamente a las estrategias estatales, red. Así que, sin duda va a ser un instrumento muy importante y muy valioso en la gestión de un buen manejo de los territorios, en la gestión de financiamientos. Tiene una serie de beneficios que se están viendo muy importantes, el generar una estrategia estatal en cada uno de los estados. Y ellos están viendo la parte legal y la parte técnica, la parte participativa en todo este proceso. Así que, bueno, el día de ayer tuvimos una sesión grande donde cada uno de los seis estados, nos hicieron una descripción amplia de sus avances, tanto en el diseño de la estrategia como en la implementación. Así que ellos no se están esperando a que el documento esté completamente terminado, sino que están desarrollando una serie de acciones red ya en campo, de hecho. Se decidió, a final de cuentas, hacer una segunda sesión de este grupo de trabajo para el día 20 de septiembre y se propuso tratar en esta siguiente sesión algunos puntos importantes que quisimos compartir con ustedes y eventualmente invitarlos a participar. Este grupo de trabajo no está cerrado, ustedes pueden participar, se pueden anotar, no hay ningún problema a través de Sara Bonilla. Y bueno, lo que se va a tratar en primer lugar es que se va a hacer una revisión del cuadro de contenidos, está mal puesto ahí, índice de contenidos, sería como el cuadro de contenidos. ¿Cuáles serían los capítulos más importantes que tendría que tener todas las estrategias, redes estatales? ¿Y cuál sería como el alcance de cada uno de esos capítulos? Digamos, no solamente acordar ese listado de 10 puntos, sino cada uno de esos capítulos, cuál sería como el alcance, el enfoque de cada uno de ellos. Y bueno, ya entrando un poco en ese mismo punto, por eso se va a ver el caso del capítulo de MRB, que es un capítulo obligado. Así que estaríamos invitando a Lucio Santos, del programa de CONAFOR, en el convenio Noruega-México, para que nos hiciera algunas propuestas y sugerencias del contenido que tendrían que tener el capítulo de MRB de las estrategias estatales. Digamos, para que no se toque en las estrategias estatales lo que le corresponde a la estrategia nacional. Digamos, ¿qué es lo que efectivamente le corresponde al Estado determinar en ese capítulo? También hemos invitado a los compañeros de Oaxaca que han estado trabajando en el tema de causas de deforestación. Se ha visto que es un capítulo fundamental, el poder entender las causas de la deforestación, la dimensión de la deforestación, para poder generar una estrategia adecuada de lucha contra la deforestación. Así que hay una serie de perspectivas diferentes que se quisieran analizar, así que vamos a tener como una ponencia inicial que nos permita abrir una discusión. También vamos a ver el capítulo de arreglos institucionales. Eso tiene mucho que ver con los modelos que se están impulsando hoy día. Uno de los modelos que se han estado impulsando de parte de la CONAFOR son las juntas intermunicipales, que hay varios casos en Jalisco, hay varios casos en Quintana Roo. Así que la pregunta de muchos de los estados es, ¿ese es el único modelo de arreglo institucional o existen otros? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de uno y otro? Eso sin duda va a ser un capítulo muy importante en las estrategias estatales. Y el capítulo de salvaguardas, lo que vimos hoy, una es el planteamiento nacional, pero cómo se aterriza a nivel de los estados. Y bueno, y finalmente vamos a tratar un punto adicional que tiene que ver como donde se enmarca la actuación de esta estrategia estatal, que son los compromisos que tiene México a cumplir y cómo es que los estados van a participar. Yo creo que a lo mejor eso debería ser nuestro punto inicial de la orden del día, ¿verdad? Que se le pidió a Sergio Graf que nos preparara una presentación para que puedan enmarcar el desarrollo de los capítulos. No sé si los compañeros de los estados quisieran ahondar y subrayar alguna cosa. Bueno, entonces, si alguien quisiera integrarse a este grupo, de Jalisco. Sí, bueno, muchas gracias también al Estado de Jalisco que haya participado. Así que la gente que estuviera interesada en integrarse es el 20 de septiembre y aquí mismo, y el contacto con Sara Bonilla. No sé si hubiera algún otro punto aquí en Asuntos Generales. Si no hubiera ninguna, agradezco mucho la participación. Sergio, no sé si quieres decir algo para cerrar.